Sintonizaste Radio Panamericana. FM 99.3. Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Los potreros de cada barrio, de cada pueblo, son los primeros campos de batalla donde un fulbo se vuelve la excusa para hermanarse y aprender a luchar juntos por un sueño. La cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. No habrá pilchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido, de este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos, que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano. La cancha que los parió. Muy buenos días para todos y todas. Esto es La Cancha que los parió. El programa deportivo de Radio Panamericana y ahora también salimos por Radio Roja. Saludos a todos los vecinos y las vecinas de Casa Grande que nos escuchan a través de Radio Roja. Muy bien, y en este lunes 20 de agosto de 2018, a las 12 y 22 minutos de este lunes, bastante frío, por lo menos así lo estoy viviendo yo aquí en este estudio. Les comentamos que vamos a estar hablando, como siempre, de la Liga Departamental de Punilla. Se jugó la fecha número 3, donde vamos a estar hablando de los resultados, las posiciones, la próxima fecha, y para eso vamos a estar hablando con un especialista en la columna, en esto que se ha dado la columna de Maxi Bressan y el equipo de El Deportivo. Vamos a estar hablando con él de aquí a minutitos. Después vamos a estar hablando también de la Superliga y vamos a tener una entrevista con Roxana de la Cumbre, que es profesora de tenis, ¿sí? Ella es profesora de tenis. Y también vamos a estar hablando de Gustavo Fernández, el Lobito. Vamos a estar escuchando una entrevista que le hicieron a él de otro medio, un medio de televisión, ¿sí? Pero en más que nada destacando la labor de Gustavo Fernández, del Lobito, número uno en tenis, ¿sí? Número uno en tenis adaptado, pero es número uno en el tenis. Así que vamos a tener las palabras de Gustavo Fernández y también de Roxana, que ella es entrenadora de tenis y también de tenis adaptado aquí en la cumbre. Así que lo vamos a llevar a lo nacional, también a lo local. Como siempre intentamos hacer de traer esos representantes, esos actores y actrices del Valle de Punilla que nos traen el deporte, ¿sí? Muy bien, y si querés comunicarte con nosotros y nosotras, puedes hacerlo al 3548-600-150, el WhatsApp de aquí de Radio Panamericana. También podés, si querés escuchar el programa por internet, lo puedes hacer en nuestra página, que es radiopanamericana.wordpress.com. También lo puedes hacer por el Facebook, que es Radio Panamericana, Huerta Grande, arroba Facebook, o punto Facebook, o algo así. También podés visitar todas las noticias una vez terminado el programa, lo podés hacer en la página del programa, y también lo puedes hacer exactamente en eso, en la página del programa, que es la cancha que los parió punto Facebook. Muy bien, y nos vamos a un tema musical y enseguida venimos con el bloque deportivo de Maxi Bressan y todas las noticias de la Liga Departamental de Punilla. Y en este mediodía de lunes suena Súper Lógico, Los Redondos. Que tu garganta no olvidará nunca. desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, y seguimos aquí en la cancha que los parió a las 12 y 29 minutos de este lunes 20 de agosto. Y como le anunciábamos al principio a toda la panaudiencia, estamos en contacto telefónico con Maximiliano Bressan, especialista en la Liga Departamental de Punilla y otros yuyos. Maxi, ¿nos escuchás? Hola, hola. A ver. Muy bien. Y mientras establecemos la conexión con Maxi Bressan, como les iba diciendo, tuvimos la tercer fecha de la Liga Departamental de Punilla, ¿sí? En donde el equipo local, el equipo aquí de Huerta Grande, cayó frente al River Plate de La Falda en la cancha del River Plate, 2-0. Así que, bueno, quedó puntero el River Plate de La Falda en esta tercera fecha con 6 unidades, pero bueno, eso lo vamos a estar hablando en comunicación telefónica con Maxi Bressan en minutitos, segunditos, nada más. Y ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Maxi. Buenos días, Maxi. Hola, ¿nos escuchás? Maxi, ahí está, perfecto, ahí sí, perfecto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Maxi, ¿cómo anda? Buenos feriados. Así es, un lunes feriadazo hoy, ¿eh? Sí, y con mucho fútbol el fin de semana porque se jugó la tercera fecha de la Liga de Punilla, en inferiores, femenino. Hubo algunas postergaciones que correspondieran a los partidos de Matienzo, de Soto, más que nada por las fiestas patronales vividas en esa localidad, ¿no?, de Villa de Soto. Ajá. Por eso no jugó ni la primera, ni la reserva, ni las chicas, y tampoco las inferiores, ¿eh? Así que Matienzo va a deber esos partidos, ¿eh? Así es, que jugaba contra Leones, ¿verdad? Contra Leones en las categorías más grandes y en las... en los pequeños contra Villas Unidas. Ah, mira vos, así que va a estar, queda Matienzo con una fecha menos, en lo que es primera quedaría una fecha menos y Leones también. ¿Querés que repasemos los resultados de esta fecha, Maxi, por favor? Dale, nos metemos con la zona A y la victoria de Olayón en Cruz del Eje 3-1 frente a Atlético La Falda. Los goles de Kevin Yapsa, Alexis Moyano y Darío Guevara para el conjunto de Cruz del Eje. De penal marcó Leonardo Adraña para el conjunto de La Falda. Victoria de Sportivo Rivadavia sobre Villas Unidas de Villa Yardino en el estadio Antonio Paredes. Agustín Arias y Leonardo Vélez para el conjunto de Villa Carlos Paz, mientras que Fernando Nieto había marcado para el de Villas Unidas. Como lo decíamos, Leones y Matienzo no disputaron su partido. Independiente y Alto de San Pedro van a jugar en la jornada de hoy, hora 16, para el partido entre que de ganar Independiente puede quedar puntero frente al conjunto de Villa Carlos Paz. Y en un apasionante partido, Tiro Federal le ganó 3-2 a Enfi de Vialema C, Ezequiel Hidalgo, Gustavo Quevedo y Reyes para el conjunto de Tiro para darle la victoria al Celeste, mientras que Enzo Medina y Cristian del Río marcaron para los de Vialema. Todos estos resultados, Maxi, por la zona A. Sí, señor. Partidazo el de Tiro Federal y Enfi, ¿no? Medio como que ahí siempre se da un clásico también, ¿no? Aunque no son de la misma ciudad, siempre se da un partido bastante trabado, ¿no? Tiro y Enfi. Sí, no, la verdad no lo podía decir mejor, Maxi, porque la cercanía de Vialé y Cosquín, la cantidad de jugadores que han pasado por uno y otro de equipos, los técnicos, inclusive si uno repasa a Loe, el actual técnico de Enfi, fue técnico de Tiro, Jorge Rodríguez, el libro, fue director técnico de los dos equipos y fue campeón con los dos equipos. Es verdad, es verdad. Varias particularidades así como esta es la que hace que Enfi Tiro haya tomado una rivalidad con el correr de los tiempos muy importante, y dos equipos que siempre están protagonizando los primeros lugares. Nos vamos, viajamos a la zona B, a la zona donde hay muchos de los equipos de aquí, de nuestra zona, donde en la zona central del Valle de Punilla. Racing cayó frente a Crecer de Montecristo por 2-1. Era la oportunidad de Racing de conservar la punta que compartía con River, no pudo ser para el conjunto de Valle. Victoria en el partido adelantado de Martín Ferreira de Malagueño sobre el Deportivo San Nicolás. El gol lo convirtió Alejandro Mikov. Este partido se jugó el día sábado. Empate en Villa Carlos Paz entre San Lorenzo y 25 de Mayo de la Cumbre. Deportivo Brasil tiene que jugar en la jornada de hoy frente a Atlético Capilla del Monte, el otro partido que se va a disputar este día lunes feriado a partir de las 16. El conjunto de la Vizcachera, como se lo conoce al Deportivo Brasil, estará recibiendo la visita de Atlético Capilla del Monte, que, atención, de lograr una victoria el conjunto de Capilla puede ser el escolta de River, así que estarán atentos, me imagino, la gente de Capilla para seguir lo que suceda a partir de las 16 en Villa Carlos Paz. Y lo que fue transmisión en la jornada de ayer, la victoria de River de la Falda sobre Sportivo Huerta Grande, tercera victoria consecutiva para River por 2-0, Luciano Mulli en contra y Mauricio Franco para la victoria de River, que, como decíamos, ganó su tercera victoria consecutiva, la primera del local, en un clásico donde realmente salió a relucir que el equipo que dirige César Farías está para pelear en lo alto, quedó como único puntero y con grandes expectativas en lo que queda de este campeonato clausura. Sí, se ve el poderío de River, ¿no? Tiene puntaje ideal, 3 jugados, 3 ganados. Y un generado, Maxi. River, en la jornada de ayer, no pudo contar con dos jugadores que son claves en su esquema y que pertenecen al Sportivo Huerta Grande, y por la cláusula de cesión no pudieron jugar ayer. Estamos hablando de Diego Manzanelli, lateral por derecha, más conocido como Gugula, y el Ale Guzmán, que también pertenece a Huerta y no pudo jugar, y que también son dos piezas claves en River. Uno cree que, de acuerdo al River que vio ayer en el barrio San Jorge, sumado a estos dos jugadores, es un equipo que va a pelear seriamente las primeras posiciones del campeonato, como lo hizo en el campeonato pasado, que, es verdad, ¿se acuerdan? Quedaba fuera por un punto, hermano. Sí, sí, señor, que quedaba Independiente, River, y no recuerdo quién más, 25 de Mayo creo que era peleando esa posición, estaban todos muy cerca y por un punto River quedó afuera, ¿no? Y otro agregado más para River, si uno le suma a Manzanelli, a Guzmán, y encima tiene una carta para jugar River, que es la posibilidad de que juegue Juan Carlos Maldonado, que claro, no lo está haciendo, ¿no? Claro, imagínense, ¿no? Sería un equipo más que competitivo. Bueno, ya es un equipo a respetar, de hecho, vos lo decías, tiene puntaje ideal en la zona B, si uno le agrega a estos tres jugadores, más lo que vio ayer de un River que lo superó a Huerta, que podría haber marcado algún gol más, si uno ve esa circunstancia, cree realmente que River puede ser de los grandes candidatos. Claro que sí. ¿Y cómo lo viste a Huerta con respecto al partido anterior, que también, bueno, lo transmitimos en conjunto? ¿Qué se pudo ver del equipo local aquí de Huerta Grande? Con respecto a Huerta, el primer tiempo fue dominado el conjunto de Huerta Grande, pero no llegaron con claridad. De hecho, la apertura del marcador para River se concreta con un error, podríamos decir, un choque entre Beto Bocos y Luciano Mulli, que manda la pelota al fondo del arco, pero River no había tenido situaciones claras de cara a Bocos. Sí había dominado la pelota y el terreno. Me parece que Huerta se paró para jugar de contragolpe y no le salió, nunca pudo recuperar la pelota rápida y jugarla rápida. Y después de la expulsión de Cristian Bustos, que es el primer expulsado que tiene este partido, inclusive ahí ya no solamente que le cuesta tener la pelota, le cuesta generar volumen de juego. En el segundo tiempo no encontró nunca el partido, inclusive en algún momento tuvo un hombre más, porque a River en el segundo tiempo le expulsaron a dos jugadores, a Gonzalo Olmos, un volante central, y a Maximiliano De Michelis. Huerta nunca lo pudo superar a River, ni siquiera en la superioridad numérica, y me parece que tendrá que replantearse varias cosas de cara a lo que queda del campeonato, que es muy corto, Maxi. Sí. Son 9 fechas y solamente clasifican 2. Es verdad, son torneos cortos y parece que no, pero ya estamos 2 partiditos más y estaríamos pasando la mitad del torneo. Sí, estamos en el tercio, en un tercio. En un tercio, exactamente. Exactamente. Maxi, repasamos la tabla y no te robo más tiempo. Bueno, en lo que corresponde a las posiciones, en primera división, aquí lo tenemos, vamos a ver que... capaz que la computadora en día feriado no quiere trabajar. Es común el día de feriado. No es solo las computadoras, te diré. Exactamente, El gremio de la computadora es terrible. 7 puntos lidera la zona A, Tiro Federal de Cosquín, esperando porque fue Independiente, los equipos coscoínos liderando en la zona A, decíamos 7 para Tiro, 6 para Independiente y Sportivo Rivadavia, recordando que Independiente va a jugar en la tarde de hoy, 4 uh-huh. para Enfi y Olazón, 3 para Matienzo y Alto de San Pedro, 2 suma Villas Unidas, 1 Atlético La Falda y cierra sin puntos Leones de Saldán. En la zona B, el que lidera River, como lo decíamos, con un puntaje ideal, 9 puntos para el conjunto del barrio San Jorge, 6 unidades para Crecer y Racing, que son los escoltas, 5 para 25 de mayo de la Cumbre, 4 unidades para Atlético y Martín Ferreira, 3 suman Sportivo Huerta Grande, 2 para San Lorenzo, sin puntos Sportivo Brasil de Villa Carlos Paz y el Deportivo San Nicolás, que todavía no han podido sumar en este campeonato de Primera División. Y recordamos que, como vos dijiste, Capilla, el Atlético Capilla y Sportivo Brasil, ahora a las 4 de la tarde van a estar completando la tercera fecha de la zona B, ¿verdad? Sí, con la posibilidad para el conjunto de Capilla de llegar, de sumar, de ganar, ¿no? Uh-huh. Sumar 7 puntos, ser el único escolta de River y prenderse en esa disputa para el conjunto de Capilla, que viene de ganar en la primera fecha, de empatar de local frente a 25 de mayo y ahora buscando dar este batacazo frente al Sportivo Brasil y de prenderse en los primeros puestos. Recordemos que el conjunto de Atlético Capilla del Monte, antes llamado Juventud Unida también, uh-huh. no había tenido grandes actuaciones. Bueno, en esta tiene mucha fe, mucha esperanza la gente de Capilla de hacer un buen campeonato y prenderse en los primeros lugares. Y bueno, ojalá se los dé a la gente de Capilla del Monte, que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos aquí en la cancha que los parió, y también, bueno, se repiten la misma historia en la mayoría de los clubes, ¿no? Un club con mucha gente, va, con poca gente en realidad, pero con mucho corazón, así que bueno, le deseamos lo mejor a la gente de Capilla del Monte, que se le pueda dar los resultados, ¿no? Así que bueno, Maxi. Sí, bueno. Sí, decime. En esta, cuando sigue así, se pone contento cuando hay equipos que por ahí hacen tiempo que no la pasan bien, por lo menos en futbolístico. Y esto hace que se produce todo un círculo virtuoso, ¿no? Que vaya más gente a la cancha, que se acerquen auspiciantes, que se acerquen chicos para jugar en divisiones inferiores. La verdad que todos estos resultados van produciendo eso, así que uno se pone contento, así que saludo para la gente, que seguramente alguien de Capilla quiere estar prendido escuchando la radio. Yo creo que sí. Maxi, impecable como todos los lunes, hermano, la verdad que... completísima toda la información de la Liga Departamental de Punilla, y bueno, vamos a ver si el lunes que viene le dedicamos un poquito más de tiempo al fútbol femenino. Ahora por cuestiones temporarias no nos dan las cosas, tendríamos que hacer un programa solamente dedicado a esto, pero bueno, de a poquito lo vamos estirando. Cortito de fútbol femenino. Claro que sí, claro que sí. 9-0, Tomá. 9-0 ganó Huerta frente a River. Lo decíamos en la salida del lunes pasado, Maxi, me parece que la zona esta para el Sportivo Huerta Grande le es accesible porque no están ni Olazón, ni Independiente, ni Tiro. Me parece que no tendrá problemas para pasar a la siguiente instancia, que la otra sí está más complicada, está más peleada, más disputada. Villas Unidas empató 1-1 con Sportivo Rivadavia, Olazón ganó los puntos frente a Atlético La Falda porque no se presentó, uh-huh. Tiro ganó 3-1 a Enfi, y hoy Independiente, que ya debe estar jugando en estos momentos, frente Alto de San Pedro, pero uno cree que tanto Olazón, Tiro e Independiente en la zona A se disputarán esos dos lugares, mientras que para Huerta me parece que será más accesible la zona B. Me quedaban repasar dos resultados: Racing empató 1-1 frente a Crecer, y Martín Ferreira de Malagueño venció 5-0 a Deportivo San Nicolás, todos resultados del fútbol femenino. Buenísimo, Maxi. Bueno, por lo menos en los papeles, a Huerta se le puede llegar a ser un poquito menos complicado en el fútbol femenino. Ojalá se le dé y puedan salir campeonas las chicas, que se quedaron con las ganas en la última final. Así que bueno, Maxi, si Dios quiere y todo sale bien, nos estaremos comunicando el lunes que viene para que nos esté dando estas especificaciones técnicas del fútbol local. Claro que sí, amigos, un abrazo grande, que tengan un feliz feriado, y saludo retrasado del Día del Niño para ustedes dos. Me parece que está el negro por ahí, ¿no? Mira, ahora estoy solito, pero se lo mandamos el saludo. A todos los amigos así de la Pana, Juancito, al Gallego, a toda gente que es buen comedores de asado. ¿Qué te parece? En eso somos profesionales. Un abrazo grande, amigo. Muy bien, gracias, Maxi. Muy bien, y ahí escuchábamos a Maxi Bresan, un especialista en la Liga Departamental de Punilla, trayendo todas las noticias, la fecha número 3 del fútbol masculino y del fútbol femenino. Y nos vamos a un tema musical y continuamos con La Cancha que los Parió. En este caso, vamos a escuchar a Las Pelotas con Capitán América. Seguí escuchando. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, y seguimos aquí en la cancha que los parió a las 12:51 de este lunes bastante frío, lunes 20 de agosto. Pero bueno, hay que aguantarla. Los días más lindos suelen ser los lunes. Y como les decíamos, si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 3548-600-150. 3548-600-150. Ahí podés pedir tu tema, mandar saludos, mandar mensajes, lo que ustedes quieran. Sí, también podés visitar nuestra página radiopanamericana.wordpress.com. Puedes hacerlo en el Facebook, Radio Panamericana FM 99.3, ahora sí lo dije bien. O puedes hacerlo en el Facebook del programa, que es La Cancha que los parió. Así todo junto directamente. ¿Sí? Así que, bueno, como les iba diciendo, íbamos a tener un poquito de lo que es la Superliga. ¿Sí? Se jugó la fecha número 3. No vamos a comentar todos los resultados ni nada de eso, porque obviamente hay muchos medios que ganan mucha plata para encargarse de decirle todos los resultados y todo eso. Pero lo que sí les voy a contar es que en este caso Belgrano viene bastante complicado con lo que es los promedios, ¿sí? Esto para todos los hinchas de la B, los hinchas del Celeste, ¿sí? Les comento que está en la posición número 17, ¿sí? Pero en los promedios, les recuerdo a todos y todas que en estas Superligas van a descender 4, ¿sí? Los 4 con menor promedio son los que van a estar descendiendo. Y en este caso viene último San Martín de Tucumán, bueno, pero tiene 0 unidades porque recién ascendió y no ha jugado todavía. Después está Tigre, Patronato y Belgrano, ¿sí? O sea que está bastante comprometido Belgrano con el tema del descenso. Ojalá que Bernardi le pueda dar unos buenos resultados a la B, al Celeste, al Pirata Cordobés, porque lo queremos en primera, ¿sí? Más que nada teniendo en cuenta de que el año que viene, ¿sí?, ya está dictaminado por AFA algunos cambios que va a sufrir el Nacional B, ¿sí? Lo que todavía no está muy claro cómo van a ser del todo, entonces todavía lo siguen discutiendo. A mi punto de vista, esto la verdad que puede llegar a ser peligroso. Y por otro lado, Talleres de Córdoba está último en la tabla de la Superliga. En estos partidos que se ha jugado todavía no ha podido sumar unidades, así que bueno, también se viene complicado. Los hinchas de la T seguramente deben estar sufriendo la ida de Frank Kudelka. También tenemos noticias para los hinchas de la Gloria, claro que sí, porque se sorteó el fixture del Nacional B, donde Instituto se va a jugar el todo por el todo para su retorno a la Superliga. Sí, ya sabemos que en la primera fecha Instituto va a viajar hasta Campana a jugar frente al Violeta, frente a Villa Dálmine. Así que bueno, ya tenemos los hinchas de la Gloria, ya tienen un primer rival. Les repito, van a estar jugando frente a Villa Dálmine en Campana el sábado 25 de agosto a las 3:30. En la fecha número 2, Instituto va a estar recibiendo a Agropecuario el sábado 1 de septiembre con horario a definirse. Y la tercera fecha va a estar yendo hasta Sarandí a enfrentar ni más ni menos que a Arsenal, el recién descendido. Y nos vamos a un tema musical y volvemos con la nota del día, que es acerca del tenis. Los Fabulosos, Gitana. Estás escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, y siguen siendo las 13 horas hasta hace un minuto. Seguimos en La Cancha que los parió. Y como les anunciábamos al principio, vamos a hablar de un tema interesante que en algún momento hemos tocado aquí en la cancha que los parió, que es la historia de Gustavo Fernández, el Lobito Fernández, un cordobés, tenista, ¿sí? Que, bueno, es como si nada, es número uno del mundo el tipo. Casi como si nada, como si uno pudiera en su oficio ser número uno del mundo todos los días. Bueno, Gustavo Fernández, número uno del mundo en tenis adaptado. Y lamentablemente hace una semana no ha sido muy reconocido, ¿sí? En el marco de un reconocimiento, sí, dado a Del Potro, ¿sí? Todo el mundo lo conoce, Del Potro, ¿sí? Él es, en este momento, es número 3 del mundo. Y bueno, en varios medios salieron a hacer como un rejunte para saber quiénes habían sido los números 3, el número 2. Se habló de Vilas, de Sabatini, se habló de Coria, de Gaudio, se hablaron de muchos deportistas que han ganado ese lugar, que no se les puede quitar porque se han esforzado y lo han obtenido de buena fe. Pero en ningún momento nadie se acordó de Gustavo Fernández, que él sí fue número uno del mundo y lo sigue siendo. Acaba de llegar a la final de Wimbledon hace un mes aproximadamente, perdió, pero es el número uno del mundo. Y hoy quería volver a traer esta historia de Gustavo Fernández, insistir y que se lo graben en la memoria, porque como no hay guita atrás del deporte adaptado, por así decirlo, en la inclusión al deporte, como no hay guita, entonces bueno, hay que hacerlo así, de pecho. Por eso insistimos en que conozcan a Gustavo Fernández. Y en este caso, bueno, la mejor entrevista que pude encontrar es en un programa de otro cordobés, que es Leo Montero. Y le hice, era un programa extenso, pero yo recorté unos 10 minutos como para que ustedes vean la humanidad de Gustavo Fernández, que lo conozcan un poquito más, más de adentro, ¿sí? Como más en la conversación con un amigo. Y me pareció muy, muy interesante esta entrevista que le hace Leo Montero, donde hablaba cosas, más que interesantes al respecto de su vida, del deporte y de muchas cosas. Quiero que lo escuchen, a ver qué les parece a ustedes. Claro, al principio. Para vos, por eso vos hablás de naturalidad, porque por eso, vos tenías 2 años, te caíste, digo, mucha gente por ahí no sabe, sí. Corregime si me equivoco, un infarto en la médula. ¿Infarto medular? Que sucede poco. Es poco común, yo de hecho no conozco gente que haya tenido infarto medular. ¿Y ahí vos tenías 2 años? Sí, ¿verdad? Año y medio, previo a venirse a Boca, sí, sí. Mi viejo, que lo único que me arrepiento realmente de mi vida es... por ahí, haberles hecho pasar el sufrimiento que sufrieron a ellos. Porque a mí, la verdad que, yo siempre digo, íbamos a llegar en algún otro momento a esto, pero bueno. No, tranquilo. Sí. Yo a mi vida no le cambiaría absolutamente nada, porque me ha dado la situación por la que hemos tenido que pasar, han tenido que, claro. Me dio una inteligencia práctica, me dio una forma de ver la vida, y a mi entorno también, porque en definitiva todos lo tuvimos que convivir, que es impagable. Y de hecho, yo pude tener una vida completamente normal, como la de cualquier chico, claro, y potenciada hoy. Entonces, si el precio para estar acá, donde estoy yo hoy, con el éxito que tengo, con la persona que soy, con el entendimiento y la cabeza y la apertura mental que yo he logrado, el precio que tuve que pagar para eso fue simplemente la discapacidad, claro. La verdad que yo siento que es un precio extremadamente barato. Y por eso te digo, lo único que me arrepiento es por ahí que hayan sufrido ellos y le hayan pasado mal en su momento, pero después también es parte de la vida, es una situación que se presentó y en definitiva también a lo largo seguro que los ha ayudado también, claro, en esa situación. ¿Qué hijo te echaste, eh? ¿Qué hijo te echaste, Tomás? No, pero ahora ese grado de... Me preguntaba si ese grado de inteligencia... Sí, vamos. Permiso, por sí, gracias. No, quería brindar por las dudas que... ese grado de inteligencia, de atrevimiento, de inquietud y de todo, ¿crees que tiene que ver con nuestra cordobeseada? Que somos, viste, que los cordobeses somos pesados, cargosos, divertidos, ocurrentes. Y no es mi caso. No es mi caso. Pero, ¿crees que hubo en vos, en esa inquietud, en ese positivismo de ver la vida, lo que para vos fue natural y para otro no, en la mirada, o no? Yo no sé a quién darle el crédito de todo a, esto. A vos mismo, seguramente. Sí, en una parte sí, seguramente. Yo nunca me puse a pensar. Yo siempre, por más que de la situación que la que estaba, siempre quise, fui muy activo. Claro. Y ser activo siempre genera cosas. Es canalizar la energía para un lado, para el otro. O quedarse y paralizarse y generar la energía negativa. O canalizarla y, claro, y activarse y generar la energía positiva. Yo soy una persona en general que trata de ser activo y muy, muy positivo. Pero si no tuviese la familia y todo el entorno que tuve a lo largo de mi vida, creo que hubiese sido muy difícil. Claro. A ver, creo que hubiese sido... Por ahí lo hubiese hecho igual, pero yo estoy agradecido de siempre de todo lo que me dio mi familia en cuanto a enseñanza y apoyo y a lo que son. Creo que eso sí realmente se lo doy a la suerte. Porque escúchame, mucha suerte lo que tuve yo de tener una familia como la que tengo. Ah, sí, bueno, eso son, me parece que son elegidos por el cosmos mutuamente, padres e quizás hijos. Tu hermano juega al básquet en Italia, ha sido base de la selección argentina también, tu papá base y ahora actual director técnico de Boca, o sea, la historia transcurre 20... 30. Con la azul 20 años para adelante, iba a ser ahora de entrenador de Boca en la Liga Nacional de Básquet y demás. O sea, estaba asignada al deporte. Vos sos fanático de Boca al fútbol. Totalmente. ¿Y querés ser entrenador de básquet? En algún momento, sí. Sí, por eso le voy a hinchar los huevos siempre a los entrenamientos. Todo el tío. Ya tenés asistente. El papá. De hecho, ya le dije. Me dijo que no le gustó la idea. No le gustó la idea. De que yo sea el asistente. Pero ya le dije, cuando me retire, que ponele 10 años más, supongo que tiraré, o si me da el físico un poco más, si no, un poco menos. Pero más o menos, sí. Cuando esté out, ya le dije que me va a tener que aguantar ahí, que porque yo voy a querer ser entrenador. Por eso leí unos tweets tuyos que decían, ahora puedo dormir tranquilo, Ginóbili juega un año más. Y también lo elogiabas como el mejor deportista de la historia de todo el que más admirás. Sin duda. Argentino, sin duda. Lo que ha marcado Manu a nivel nacional en el básquet es algo increíble. Ahora puedo volver a dormir tranquilo, Manu jugó un año más. La verdad que sí, estaba preocupado, porque encima se retiró el Chapu. Luifa, que no sabía qué pasaba. Prigioni. Claro, Prigioni. También. Era como muchos cachetazos seguidos. Digo, por favor, tómense un tiempo cada uno porque para procesarlo. Escúchame, hablando de grosos, ¿es verdad que Djokovic se quedó, Novak Djokovic se quedó viendo cómo vos le pegabas a la bola y empezó a hablar con tu entrenador y todo y te elogiaba tu tenis? Sí, fue este año en Roland Garros. El primer día llegamos y fuimos a entrenar a las canchas de atrás del club, porque, bueno, Roland Garros es la sede central, uh-huh, siempre está muy lleno. Y, bueno, cuando entramos a jugar, miro así por un huequito y vi yo soy muy bien fanático y ya me sé las mecánicas de los jugadores, siempre era la cara. Entonces, cuando vi la mecánica, digo, mirá, está Novak. Le dije a mi entrenador, que no es algo particular, no es algo... normal para todos los días, pero yo ya estoy medio acostumbrado a verlos. Sí, los ves todo el tiempo. Pero bueno, empezamos a entrenar, qué sé yo. Al rato de estar pegándole, nosotros estábamos pegándole, pum, pum, pum. El tipo se acerca y veo que se empieza a acercar a la baranda. Y yo, cuando en un parate, medio miro como hago así, veo que se estaba acercando y qué cagazo. Qué cagazo que me esté mirando yo, coño. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos entrenando. Y bueno. Seguí peloteando bien, qué sé yo, y en un momento el tipo ya estaba definitivamente asomado a la baranda y con intenciones de hablar. Entonces digo, bueno, le doy bola, ¿no? Sí, es Djokovic. Sí, la red simpática, la 70 de Djokovic. Me cae bien a mí, el flaco. No había hablado mucho, pero me cae bien. Digo, bueno, le doy bola. ¿Qué querés? ¿Qué querés, Djokovic? Dale que estoy viendo así entrenando, dale. Nada, me acerqué, obviamente. Hablé un rato y me preguntó un par de cosas, pero la verdad que no había cámara. Yo no lo quería contar a esto, ya lo conté después porque me lo preguntaron. Quería que quede como algo para mí, para contarle a mis hijos. Sí, como pero, no, pero bueno, después ya se enteró una persona, otra persona le contó a otra ya está. Y llegó acá el papelito. Y llegó acá. Córdoba significa mucho, ya le hemos hablado, te he preguntado por Córdoba, estamos tomando un fernecito, somos todos cordobeses y... Mirá quiénes te quieren saludar. A ver. Hola, Gusti, quiero decirte que sos un gran deportista. Admiro mucho la carrera que has hecho. Sos el ejemplo y el referente de muchas personas. Quiero decirte que sos un ejemplo para todos los deportistas, aquellos que tienen dificultades y aquellos que no las tienen. sos de las pocas personas que realmente puede sobreponerse a un resultado y volver mucho más fortalecido. Creo que si hay alguien que se merece estar donde está ahora, sos vos. Y realmente admiro muchísimo todo el sacrificio, todas las ganas, todo el trabajo y esa forma incansable que tenés de buscar las cosas, de siempre querer más, y realmente es el lugar que te mereces, no por el número uno, sino por todo lo que demostrás y dejas el ejemplo. Seguí por este camino, que el esfuerzo y la dedicación es sinónimo de éxito. Me emociona cada vez que te veo jugar, el esfuerzo, la capacidad que tenés para hacer las cosas que haces jugando al tenis. Te mando un fuerte abrazo, seguí adelante con lo que estás haciendo. Te deseo éxitos y lo mejor para todo lo que venga. Un gran abrazo. Te mando un fuerte abrazo y que la pases muy bien. Mándale un saludo enorme a tu familia. Creo que viene mucho de la cuna cuando uno se sacrifica y se rompe el alma. Así que te mando un abrazo muy grande. Felicitaciones y a por más. Estamos tirados de deportistas. En Córdoba lo decimos con orgullo y faltan muchos más. No, impresionante porque, bueno, como dijiste, Córdoba tiene enormes deportistas y ser reconocido. A ver, yo nunca me tomo, o uno por ahí a veces no entra en conciencia de las cosas que termina logrando, porque por ahí uno está enfocado en el día a día y en el trabajo de uno, pero que este tipo de cosas, que estos pedazos de deportistas como son ellos, te reconozcan es increíble, y se valora y se aprecia. No, y además no debe ser fácil ser número uno del mundo en ninguna disciplina, con lo cual no todos valoran, fácil. Ellos lo saben más que nadie, han sido todos número uno de los suyos y lo saben más que nadie. Estamos viendo imágenes tuyas. Se juega con dos piques, ¿no? Sí, dos piques. Podés pegarle al primero también. Sí, volea, sí, sí. Obviamente. De volea, de dos piques, solamente el segundo pique puede ser afuera de la cancha, el primero tiene que ser dentro del reglamento y después sí. Ahí está el balón pad. ¿Cuál fue el más difícil de ganar de todos los que ganaste? Yo ya conté que Roland Garros, no, dobles todo, de Wimbledon, Australia. Todos son difíciles. Como especial, yo creo que el más especial... Es difícil, porque todos son especiales. El Wimbledon fue el primero. Entonces, el más especial vas a decir Roland Garros, por lo que significa para... Sí. Además, en Roland Garros, yo venía como el culo. Venía de un mes espantoso. Un mes espantoso. De lesiones... Jugando, ladrando, pero mal, pésimo. Sí. Perdón por la palabra. No, sé si no, no. Por pésimo. Por pésimo. Y llegué y esa semana me resentí de la lesión. Sí. Y estuve con fiebre toda la semana. Con 39 de fiebre. Una noche, de hecho, la noche previa a la semifinal, yo dormí en el hotel con mi viejo, en el mismo cuarto, la habitación separada. Me levanté a las 3 de la mañana y no me podía dormir porque tenía mucha fiebre. Y bueno... Me hicieron muy, como cuando tenía 7 años, se quedaron los dos despiertos, yo así. Y me hacían aire, uno me ponía la cosa en la cabeza. Todo, hay que recuperarlo para mañana. Para ver si podía llegar a jugar, el otro día estaba hecho un trapo. Pero fue que entré a la cancha y hice todo lo que había aprendido los 10 años anteriores. Mirá. Por todo lo que había trabajado. O sea, en el peor momento físico que estaba, usé mi cabeza. Claro, y te salvaron las horas de vuelo. Y claro, claro. Y todo lo que había hecho antes se explayó en esa semana. Entonces creo que fue muy especial. Esperá que me dicen que faltó uno. Lamentablemente uno que no sé si vos lo idolatrás o no, pero me faltó un saludo, mirá. A ver. Hola, Gusti. Bueno, uf, te quiero mandar primero felicitaciones. Te admiro como atleta, como deportista. Sos un gran ejemplo. La verdad que la voluntad que le pones es increíble, es admirable. Te quiero mandar un beso grande. Te vi un par de veces acá en Córdoba. Como siempre, te deseo lo mejor. Y bueno, acá te mando un regalo, una de las remeras que usé yo en el último tiempo. Es especial porque fue uno de los últimos partidos que jugué, así que quiero que la tengas vos. Un recuerdo muy grande para mí. Así que nada, te deseo lo mejor. A seguir poniéndole pilas. Y lo mejor está por venir seguramente. Te mando un beso grande, genio. David Nalbandian, crack total, el rey. Te digo, todo esto fue entre viernes, sábado y domingo. Todos mandaron sus mensajes agradecidos. Un placer, gracias a todos muchachos que la rompieron. Y valía la pena para vos. Y esta de verdad es una de las últimas que usó. Así que te la regalo. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. We'll be right back. Muy bien, ahí escuchamos la entrevista que Leo Montero le hacía a Gustavo Fernández. Realmente palabras fuertes, muy fuertes a lo que, como él contaba de, sobre su accidente, sobre la vida, lo, como él se sentía sortudo, ¿no? Hubo varias palabras que a mí en lo personal me choquearon, fueron muy fuertes, ¿no? Se sentía sortudo en muchas cosas, como a veces este tipo de personas nos pone en esas situaciones, ¿no? De rever y de reanalizar la vida de cada uno. Pero habiendo escuchado las palabras de Gustavo Fernández, y la intención era que todos y todas podamos también conocer a los actores y actrices que hacen este trabajo, a los participantes que hacen este trabajo de aquí en el Valle de Punilla, ¿sí? De poder estar compartiendo, entrenando, ¿sí? Con muchas personas, con adultos y con niños, este tenis y tenis adaptado. En este caso estamos hablando de Roxana Longo y de Alberto Fernández, que creo que lo tenemos en comunicación telefónica. A ver, Roxana, si me escuchás. Cómo no, te escucho y te escucho con muchísima alegría, porque tus palabras, justamente hablando de Gustavo Fernández, ¿no?, que te sorprendió. Ellos son maestros, ellos nos enseñan por dónde pasa la vida día a día, y justamente muchas veces ellos son sus palabras, que la pregunta es, ¿qué hago con lo que tengo, no? ¿Y para qué vino esto? Entonces, muchas veces encontramos, o siempre encontramos la respuesta en esa superación, en esa resiliencia, en no quedarme por qué a mí, sino darle para adelante. Y de eso se trata nuestro espacio, de darle para adelante, de naturalizar la discapacidad, de hacer visible este colectivo apasionante que está marchando de a poco, ¿sí?, que va andando, y que se va sumando gente, de todo tipo de gente, con discapacidad, sin discapacidad, porque justamente es ponerse en el lugar del otro. Es tan simple como eso. No esperar que nos pase algo para entender al otro, sino entenderlo desde nuestro lugar. Por eso el deporte adaptado, por eso el deporte se adapta a la persona, dignifica a la persona, que eso es lo que realmente merece. Y nuestra frase es esa: somos todos diferentes, no seamos indiferentes. No sé si te estoy contestando algo. Wow, de todo lo que me estás diciendo, Maxi. ¿Qué presentación, Roxana? ¿Qué presentación? Se hace con el corazón. Claro que sí. O sea, esto se hace con el corazón. Acá puede haber mucho conocimiento técnico y demás, pero si no tenemos una misma frecuencia en todas las personas que trabajamos en este área, trabajando con estos maestros de vida, si el corazón no lo ponemos en funcionamiento, absolutamente nada sirve. La empatía, ¿sí? La empatía. Ese es el término que yo quiero que brille de aquí en más, la empatía. Sentir por el otro lo que siento por cualquiera, lo que siento por mí. Amar sin filtros. Eso, de eso se trata. Y acá en la cumbre estamos muy acostumbrados a amar sin filtros. Tenemos un espacio de tenis adaptado de forma particular y gratuita, donde vienen todo tipo de personas con discapacidad a compartir no solamente el espacio de tenis, sino de divertimento, de juegos, de risa. Tenemos a nivel municipal nuestra escuela de golf adaptado, que contamos con el apoyo de la municipalidad, que con su transporte nos viene a buscar todos los lunes a la plaza del pueblo y nos lleva hasta el golf de la cumbre, donde vemos que nuestros deportistas están haciendo pero logros maravillosos, y yo siempre con mi esposo decimos eso, son logros personales, pasa por ellos, decretan cuándo y cómo, y bueno, esa es la enseñanza. Claro que sí, la importancia del trabajo en conjunto, ¿no? De donde el municipio participa y pone la parte que ellos pueden poner, por así decirlo, y cómo se facilitan para la sociedad y para eso que vos contabas, ¿no? Para el que siente la empatía le da esa herramienta también, esa posibilidad, ¿no? ¿Sabés qué pasa, Maxi? Que nosotros siempre decimos que las políticas tienen que ser a largo plazo y tienen que ser políticas que sientan, que el político camine el llano y sienta de lo que está hablando. No solamente levantar una bandera por decir somos inclusivos, porque tampoco hablamos de inclusión, hablamos de convivencia. Entonces, si no lo sentimos y solamente lo utilizamos para hacer política, no sirve. Esto hay que sentirlo, ¿sí? Y ese es el camino, y ir dejando huellas para que el próximo agarre la posta. Esto no se trata si es de un gobierno o de otro. La bandera política nuestra, ¿sabes cuál es? La social, la de la dignidad, la de las personas con discapacidad. Eso, esa es nuestra bandera. Por la única que la levantamos es por eso. Somos argentinos. No pertenecemos a ningún espacio político, somos argentinos. Y en función de eso tenemos que trabajar para hacer de esta Argentina inclusiva, pero de convivencia, ¿sí? Donde nadie quede afuera. Nadie tiene que quedar afuera. Porque cuando uno habla de incluir, es porque alguien está afuera. Uh-huh. Cuando uno habla de convivir, es porque todos estamos adentro. Claro, claro. Qué buena ese análisis de los términos, ¿no? Que también nos lleva un poquito a la realidad. Si tenemos que incluir es porque varias personas están afuera del círculo, por así decirlo, del grupo, ¿no? Mira, vos hablabas de la nota de Gustavo Fernández. Uh-huh. Y lamentablemente recién ahora se está haciendo visible, sí, todo esto de lo que es el deporte adaptado. Sí. Antes, o sea, no se pone a la misma altura que un mundial de fútbol. Y somos realmente, tenemos a los murciélagos, sí, tenemos lo que es el golf, tenemos un montón de deportes que a nivel mundial brillan nuestros atletas. Y muchas veces eso no vende, eso no es noticia. Entonces, que un Gustavo Fernández sea cada vez más visible, eso nos da la pauta de que estamos por un buen camino y que se están dando cuenta y se está despertando esta sociedad de que son personas con discapacidad, y que no hay que tener miedo de utilizar el lenguaje. Personas ciegas, personas amputadas, hay que decirlo con nombre y apellido, porque ellos también nos lo piden, que sea dicho así, tal cual como es, que no vayamos con medias tintas ni con diminutivos. Son personas por sobre todas las cosas. Mira, hay una psicopedagoga que es discapacitada, uh-huh, y ella dice, personas especiales son las pizzas, diferentes son el contenido de un balde con una taza, somos personas con discapacidad. Porque viste que muchas veces dicen personas diferentes, con capacidades diferentes. No, ella dice, las capacidades diferentes la tiene un balde y una taza. Nosotros somos personas. Y creo que con esto resumo absolutamente todo, la dignidad que ellos merecen. Claro que sí, Roxana. Contanos un poquito, sí, qué día, repetinos qué día y a dónde, sí, se puede ir a practicar con ustedes. Mira, el tenis adaptado, el espacio es todos los sábados, uh-huh, a partir de las 15 horas en las canchas de Enrique Furso, acá en La Cumbre, sí, de 15 a 16:30, 17 horas. Estos días a veces terminamos un poquito antes porque hace mucho frío aquí en La, claro, Cumbre, claro, pero nada nos detiene. Y los lunes, a partir de las 15, de 15 a 16:30, golf adaptado en el Golf Club de La Cumbre. Pasa a retirarnos una camioneta los días lunes a las 14:45 por la Plaza del Pueblo, por la plaza frente a la municipalidad. Así que los esperamos a todos, porque hay otro lema y otras palabras que las tengo muy arraigadas en mí, que son las que decía mi abuelo, que uno no da lo que le sobra, sino lo que parte por la mitad. Y esta sociedad tiene que aprender a partir por la mitad y no a dar lo que le sobra. De esa manera creo que vamos a ser todos mejores cada día. Así que yo les agradezco a ustedes la posibilidad de tener este espacio, de poder decir lo que hacemos, de poder hacer visible, ¿sí? A través de los oídos, como es la radio, que es tan apasionante, y que, bueno, al ustedes llamarnos, creo que ya están entendiendo y entienden por dónde pasa todo esto. Claro que sí. Yo les agradecemos en nombre de mi esposo y mío, muchísimas gracias, Maxi, muchísimas gracias de verdad. Bueno. Y todo el grupo de gente que está con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros aquí desde el colectivo de Radio Panamericana, que lo conformamos chicas y chicos, agradecemos ese labor que ustedes tienen. Y bueno, desde aquí quedamos comprometidos a poder seguir sumando, ¿no? al crecimiento del círculo, ¿no? Que nadie quede afuera, que ninguna ni ninguno quede afuera del círculo, y que podamos cambiar las palabras, ¿no? Eso tan interesante que vos contaste. El uso correcto del lenguaje y empezar, ¿sabes qué? A naturalizar la discapacidad. Es algo natural la discapacidad. Sí, señora. Entonces, no solamente los invitamos para que vengan a nuestro espacio, sino que los comprometemos a ustedes, a los, apa, de la radio, que vengan un día a jugar al tenis o al golf con nosotros. Bueno, nosotros tenemos Nico Corso, Nicolás Corso, que el profe, como le decimos acá. Profesor nuestro. Claro, bueno, él es parte del staff de ustedes. Y bueno, nosotros venimos hablando del tenis adaptado y de Gustavo Fernández ya hacía varios tiempos, pero nos llamó la atención y queríamos, o sea, el mismo trabajo que usted. Un poco me enojé con este reconocimiento a Del Potro, ¿no? Y toda esta parafernalia que se armó y el no reconocimiento a Gustavo Fernández, que es número uno hace años, que gana cosas hace años y que recién ahora empieza a conocerse. Entonces, bueno, hay cosas que hay que ser insistidor, ¿viste? Insistente. ¿Sabes por dónde pasa todo esto, Nico? También a veces, y no lo digo de forma peyorativa, ¿eh? Uh-huh. Es del conocimiento. Hay que conocer. Yo siempre le digo a muchas veces cuando uno habla con cualquier político o algo, dejen los escritorios, caminen el llano y conozcan, porque se están perdiendo la vida. Claro que sí. Se están perdiendo la vida. Hay que caminar el llano para saber cómo legislamos, para quién legislamos, ¿sí? Y que haya sentido común. Sentido común, que muchas veces es un sentido que está bastante perdido, es el menos común de los sentidos. Así que invitamos a todos, absolutamente a todos, a convivir. Esa es la palabra. Roxana, sin más palabras, te despido remil agradecido, agradeciéndote en nombre de la audiencia, ¿no? Y del colectivo aquí de Radio Panamericana. Gracias, Maxi. Un abrazo tibio, muy tibio, de parte de todos nosotros para ustedes. Y muchísimas gracias por visibilizar este tema tan apasionante. Un gracias a vos. Para todos. Que tengan buenos días. Chau, Maxi. Un beso. Hasta luego. Parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Escuchamos a Roxana Longo, profesora de tenis adaptado aquí en la cumbre. Nos vamos a un tema de los Rodríguez. ¿O no? Vamos a escuchar Soda Stereo. Me gusta más. Soda Stereo y volvemos con más La Cancha que los Parió. Thank you. bajo el agua. Si algo cedes, calmaré tu histeria y con los dientes rasgaré tus medias. Estás escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, señoras y señores, se nos fue el programa, el séptimo programa de La Cancha que los parió en este año 2018. A las 13:34, esto lo podemos hacer porque el Lea Rock hoy no vino, entonces no nos va a retar con el horario. Y queremos agradecer a todos los que hacen posible que La Cancha que lo parió esté al aire. El colectivo de Radio Panamericana, el colectivo de Radio Roja. Estos colectivos, ¿a dónde nos llevarán? Y por supuesto agradecer a mi familia que me aguanta en todas las locuras que me meto. Agradecerle a Abigail y a Junior. También agradecerle a mi compañera de la vida, Nadia. Agradeciendo todos los saludos, invitamos a toda la panaudiencia a quedarse escuchando Radio Panamericana y también Radio Roja. Sin mucho más que decir, nos despedimos. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar a las 12 chirolitas. Luego de Panorama, va a arrancar otra vez La Cancha que los parió con todo el deporte. Y ahora sí nos despedimos. Vamos a escuchar Los Piojos. Y será hasta el lunes que viene. Gracias, gracias, gracias. Ay, ay, ay, opa, ay, ay, ay, opa, ay.